Hola amigos, este es el primer episodio de LMD Podcast. En este micro podcast hablaré sobre la actualidad del videojuego, mi punto de vista sobre este y bueno, también hablaré sobre cómo los videojuegos han influido en mi vida y de qué forma podemos disfrutar de este bonito hobby que seguro muchos de ustedes también tienen. Así que sin dilatarme más, comencemos. En este episodio voy a hablar sobre mi top 5 de juegos de la infancia. En esta lista he puesto los juegos que más me marcaron y que más me gustaron y que los jugué cuando era niño. Bueno, el primer juego de mi top 5 de juegos de mi infancia es Super Mario World. Este juego es un juego de plataformas que apareció en las consolas de NES y Game Boy Advance. Si mal no recuerdo, la primera vez que jugué este juego fue sobre el año 1998, si no estoy mal. Bueno, es un juego de género de plataformas protagonizada por Super Mario, en el que, bueno, la historia tampoco de un Super Mario no es que sea muy compleja. Tenemos que rescatar a la princesa y contaremos con la ayuda de Yoshi. Bueno, en este juego era el predecesor de Super Mario 3. Este juego es de uno de mis favoritos porque, digamos, tenía una variedad de escenarios bastante grande. En este juego podemos encontrar el típico honguito que nos hacía crecer, el honguito que nos daba una vida, la flor de fuego y bueno, el anterior juego que era el Super Mario 3, en el que teníamos la colita de mapache, pues en este juego teníamos la capa, que en mi opinión era mejor, a mí me gustaba más. Pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Bueno, el siguiente juego de la lista es Metal Gear Solid 1. Con este juego tengo una pequeña anécdota, que fue que cuando yo iba a la tienda de juegos, fui con la idea de comprarme el Final Fantasy VII, que me lo habían recomendado y me decían que estaba muy bien. Pero bueno, fui ese día y lamentablemente no estaba ese juego. Ya lo habían comprado. Entonces, pues para no regresarme a la casa con las manos vacías, me puse a ver qué juegos había ahí en la estantería. Y me llamó la atención este juego, el Metal Gear Solid. Sobre todo lo que me llamó la atención fue ver que era un juego que tenía 3 discos. Entonces me imaginé que tenía que ser un juego largo. Y como yo en esa época me compraba juegos pues muy de vez en cuando, si me podía comprar un juego que me durara bastante tiempo, pues mejor que mejor. Bueno, entonces yo me lo compré con la idea, ¿no? Yo leí la parte de atrás del juego y decía que era un juego de acción y espionaje. Y bueno, era también la primera vez que había oído hablar de ese juego, no sabía nada. Así que bueno, me arriesgué y lo compré. Lo bueno fue que, para mi sorpresa, cuando llegué a mi casa, después de haberme leído el librito de instrucciones, pues lo puse y me sorprendió mucho. Lo que más me gustaba de este juego era su historia, que tenía una historia adulta, hablaba sobre un ataque terrorista, que podrían utilizar bombas nucleares y habían construido un robot para lanzar estas bombas nucleares, y que nosotros éramos Solid Snake, que era un agente de la unidad Foxhound, al que le mandaban a Alaska pues para detener a los terroristas y bueno, impedir también el ataque nuclear. El siguiente juego es Crash Bandicoot. Este es un juego de plataformas que salió para la consola de Sony, la PlayStation 1, que para mí, bueno, en mi opinión, es uno de los mejores juegos de plataforma, dejando de lado a los juegos de Super Mario. Bueno, en este juego manejamos a un animal que sinceramente no sé todavía ni qué animal es, que es de color naranja, que se parece un poco, tiene un aire a un demonio de Tasmania, y que estamos en una isla en la que tenemos que rescatar a la hermana de Crash, que se llama Coco, y el, digamos que el enemigo, el malo del juego es el Dr. Neo Cortex. Así que en esta aventura tenemos que pasar por varias partes de la isla, derrotar a varios jefes finales y llegar hasta la guarida de Neo Cortex y salvar a la hermana de Crash. El cuarto juego es el juego de lucha Tekken 3. Este es el primer juego de lucha en que me lo pasé entero, al 100%. Bueno, este juego yo no me lo compré, me lo prestó un amigo y sí, cuando era niño lo disfruté bastante. Este es uno de mis juegos preferidos de lucha, sin contar a Street Fighter, que también soy otro fanático de ese juego. Bueno, este juego, cuando lo jugué en su momento, no entendí del todo la historia, porque no jugué ni a Tekken 1 ni a Tekken 2, así que la historia, digamos que no la entendí muy bien. Pero bueno, lo importante de este juego, no, para mi suerte, no era la historia, sino el pelear, la dinámica de pelear en sí. Y bueno, yo los juegos de lucha los recomiendo jugar con un amigo, pues como yo lo jugué y la verdad que se disfruta así mucho más. Este juego es uno de los primeros juegos que salieron en 3D de lucha, en el que podemos controlar a un buen número de luchadores y bastante variados, como puede ser Jin Kazama, que es, digamos, que es uno de los protagonistas del juego y que la historia gira alrededor de él. También se puede manejar personajes como un ninja, luchadores de distintos estilos de pelea, como son el taekwondo, peleas callejeras, un personaje que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es parecido a Bruce Lee, el típico, ¿no?, que aparece en todos los juegos de lucha. Podemos manejar a un oso, a un dinosaurio, y así a varios y distintos luchadores. Que sinceramente yo recomiendo mucho la saga de Tekken y estaría bien que le den una oportunidad. El último juego de mi lista, aunque no es el menos importante, sino que es el que más cariño le tengo y el que más me marcó como jugador, fue el Super Mario 64. Este juego, si ya el Super Mario World era uno de mis favoritos cuando jugué al Super Mario 64 por primera vez, digamos, para mí fue una revolución. Me gustó muchísimo y fue en la época que lo jugué y con la edad que tenía, fue uno de los mayores retos que tuve como jugador y sinceramente fue lo más gratificante pasarme ese juego. De historia, pues tenía la típica historia de todos los Super Marios, la de rescatar a la princesa, pero su jugabilidad, sus gráficos en 3D y sobre todo su banda sonora fue lo que más me gustó de este juego. Bueno amigos, este ha sido mi top 5 de juegos que me han marcado en la infancia. Si ustedes coinciden conmigo o tienen otros juegos que les han marcado a ustedes o que guardan con cariño, me gustaría que me lo hagan saber ahí, que escriban en un comentario o en una reseña en iTunes. Y también ustedes me digan su top 5 de videojuegos que les han marcado en la infancia. Y bueno, eso ya saben que eso es muy subjetivo y ya depende de cada persona. Así que amigos, con esto me despido. Espero que les haya gustado este primer episodio. Y si les ha gustado, pues háganmelo saber con una reseña, un me gusta o de cualquier forma, mediante Twitter, el Facebook y las reseñas que ya le he dicho, que parezco disco rayado. Bueno amigos, espero sus respuestas, sus opiniones y me despido de todos ustedes. Adiós.